mi bisabuela Cecilia, la madre de la abuela Paz, con sus tres nietos mayores. Mi madre, la tía Manuela y pues este no sé quién es.